como el cuento aquel ya bien conocido del hombre que iba en la carretera manejando su carro y a medianoche se le descompone el carro, se le poncha una llanta y dice, y no traía el jack, no traía el gato para cambiar. Y dice, es la medianoche, aquí en medio de la nada, ¿quién me va a ayudar? ¿Qué voy a hacer? Y ya está la casa, ¿no? Según la lucecita en medio del bosque, dice, voy a ir ahí, que me lo presten. Y dice, no, pero voy a llegar y se van a asustar. Y cuando le toque, se va a asustar más. Y va a salir, seguro que me va a gritar. No, pero ¿por qué me grita? Si a mí me pasó una desgracia. No, a mí nadie me grita. Y él estaba echándose todo este rollote en su cabeza. Y ya cuando llega a la casa, toca bien fuerte. Y él se asuma, efectivamente, se asusta a la familia y se asoma por la ventana el dueño de la casa y dice, dígame, quédese con su gato, a mí qué me importa. Y se va. O sea, nosotros, hermanos, cuando no tenemos cuidado, le damos rienda suelta a nuestros pensamientos o a lo que nos digan. ¿Y qué hacemos nosotros? Y reaccionamos en base a eso. ¿Cómo vamos a discernir lo que es verdad? Ese es el problema de estar sin Cristo. Pero gracias a Dios, cuando llegue el Evangelio a nuestras vidas. ¿Saben qué pasa cuando llega el Evangelio a nuestras vidas? Tito 3.5 nos dice la respuesta. Tito 3.5. Él, hablando de Dios, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, sino conforme a su misericordia. Por medio del lavamiento de la regeneración, ¿y qué más dice? Y la renovación por el Espíritu Santo. Cuando una persona llega a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo viene a esta persona y el Espíritu Santo que Dios nos ha dado no compone su mentalidad, no la arregla, no la reforma, le da una nueva. Está tan llena de virus está, que mejor le da una nueva mentalidad. Nomás que ahora tienes doble software. Tienes Windows y OS ahí, cuatrapeados en la misma máquina, o sea, en tu mente. La vieja manera de pensar y una nueva, vamos a llamarlo así, una nueva memoria en blanco. Dios, el Espíritu Santo viene y te da un nuevo disco duro, blanquito, para que le metas puro software bíblico. Una renovación interior, viene una renovación. ¿Por qué Dios tiene que darnos el Espíritu Santo? Romanos 8. Porque el Espíritu Santo no solo nos renueva nuestra manera de pensar, nos capacita para empezar a pensar diferente, sino que también nos da el poder para sujetar a los pensamientos bajo control. En Romanos 8 dice, por ejemplo, en el versículo 9, dice, sin embargo, vosotros, o sea, ustedes, no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Observen algunas de verdades que se nos dicen aquí. Aquí dice la Biblia que en los verdaderos cristianos el Espíritu Santo vive. ¿Lo pueden ver en el texto? Al final dice, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dicho en otras palabras, según este versículo de la Biblia, Romanos 8, 9, ¿se puede ser cristiano sin tener el Espíritu Santo? ¿No los escucho? ¿Se puede ser cristiano pero no tener al Espíritu Santo según ese versículo? No se puede. Un auténtico, verdadero cristiano tiene el Espíritu Santo adentro. ¿Lo puede ver? Y aquí no está hablando nada de las lenguas, por cierto. ¿Y por qué saco eso al tema? Porque hay algunos cristianos que dicen que tú solamente recibes al Espíritu cuando hablas en lenguas. Esto no hay nada, ni siquiera se menciona en este tema. Pero sí dice que en los cristianos vive el Espíritu Santo. ¿Cierto? Versículo 10, el que sigue. ¿Para qué se nos da el Espíritu Santo? Observe. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Siguiente, vamos a leer hasta el 13. Este es el 10. Versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes... Ahora pregunto, ¿habita el Espíritu de Cristo en ustedes, cristianos? No los escucho. Si habita el Espíritu Santo, entonces ¿qué? Dice, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo, si habita en ti el Espíritu Santo, entonces hay una nueva vida en ti. Y esta nueva vida en ti tiene un propósito. Ahí lo dice el siguiente versículo, 13. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dicho en otras palabras, el Espíritu Santo le ha sido dado al cristiano para que renueve su manera de pensar y luego para que le dé el poder al cristiano para imponerse a su manera carnal de vivir. Antes tú vivías haciendo lo que le antojaba tu carne. ¿Te gustaba una muchacha? ¿No le hace que tuvieras novia? Ah, ¿qué tiene? Con que no se entere. Y dices, no, ya no me gustan las muchachas, ahora me gustan los muchachos. Lo que se te antoja, ¿qué tiene? Pero ahora llega el Espíritu Santo santificador, te da vida dentro de ti, te da una nueva mentalidad, te dice, no, no, no, espérate, ¿por qué piensas así? No, eso no. Ahora tú puedes decirle no a tus pensamientos. A tus pensamientos antibíblicos. O pecaminosos, o carnales, o mundanos, como quieras llamarlos. Ahora tienes un poder para vivir de una manera diferente. Antes no podías, eras un esclavo de tu mentalidad. Ahora no eres esclavo, eres esclavo de Cristo. Y ahora ya se te dio un nuevo disco duro espiritual. Ahora es tu deber meterle el resto de la información. ¿Qué es la parte que nos queda pendiente? Eso es lo que Dios hizo ya. Dios nos ha dado su Espíritu y nos ha dado un nuevo entendimiento. Pero ahora Dios nos llama a una nueva responsabilidad. Romanos 12. Pablo ya explicó todo esto. Ahora vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire cómo dice el texto ahí. Romanos 12, 2 dice: y no se conformen o no se adapten a este mundo, sino, ¿qué dice? Transformaos. La palabra metamorfeo en griego. ¿Qué es la metamorfosis, hermanos? ¿Alguien se acuerda de usted? ¿Alguien de ustedes se acuerda qué es la metamorfosis? ¿Qué es la metamorfosis? Es un cambio de algunas especies, ¿verdad? ¿Como cuál? Como mariposas, ¿verdad? Las crisálidas. Es una oruga. Adentro de la oruga empiezan a suceder ciertos cambios. Por adentro, ¿verdad? No es por fuera. Es por adentro que la oruga entra en un estado de transformación interna hasta que en un momento se revienta el capullo y que sale una criatura completamente diferente. ¿Cierto? Esa es la figura del verbo que está usando aquí él. Dice, en lugar de preocuparse tanto por la apariencia de conformarse al sistema, ustedes de adentro para afuera, ustedes transfórmense, pero luego va a decir, fíjense la cadena del pensamiento, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Quiere decir que la clave está en la manera de pensar. Por eso les dije al principio, de todas las batallas del cristiano, la batalla que tiene que ganar es la batalla en sus pensamientos. Tú en tus pensamientos tienes una serie de ideas torcidas que has heredado y que el mundo y la carne refuerzan, pero Dios te llama a ti. Hey, renueva tu manera de pensar. Ya tienes el poder, tienes la capacidad, renueva tu manera de pensar, porque al cambiar tu manera de pensar vas a experimentar la transformación prometida. La lucha está en tu manera de pensar. ¿Y cómo cambiamos la manera de pensar? O sea, la transformación de la mente del cristiano, hermanos. Aquí está el cristiano, su mente. Tiene que alinearse con la mente de Dios. Dios piensa así, dice, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Isaías 55. Dios piensa así y tú vas así, tienes que alinear tus pensamientos con los pensamientos de Dios. Tienes que conocer la Biblia. Todo lo que dice la Biblia está lleno de maravillosas realidades. Es la verdad. Tú tienes que coincidir. Jesucristo dijo en Juan 8:31, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Se los dijo a judíos que creían tener la razón y les dijo, están equivocados, no están en la verdad. Si permanecen en mis palabras, son verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Hebreos 4:12, quiero que observen, este es el último versículo. No es cierto, tengo dos más, me equivoqué. Hebreos 4:12, ¿ya lo tienen? Seguro que lo han escuchado, es un versículo famoso, si así lo podemos llamar. Está muy filosófico hoy, pastor. Sean pacientes. Hebreos 4:12. La palabra de Dios. Ahí está. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir qué. Los pensamientos y las intenciones. La palabra de Dios, hermanos, es como una espada intelectual. La palabra de Dios tiene que entrar tu manera de pensar y partir los pensamientos que son buenos de los malos. Cuando vas a la carnicería, señora, bueno, eso era en México, no sé aquí, no voy muy seguido. Ibas y le decías, deme una libra de carne. Y le decías, pero quítale el gordo, O quítele el hueso, no me dé pura basura, sáquenlo. Entonces el carnicero sacaba un mega cuchillote, ¿verdad? Y lo afilaba y le sacaba acá todo el producto basura y acá te dejaba todo magro, todo limpiecito. Este es el cuchillo, la palabra de Dios. Y la carne es tu pensamiento. Y tú tienes que dejar que la palabra de Dios saque el hueso, saque los pellejos, todo eso a un lado y deje pura carne, hermanos. Porque si no, ustedes están comiendo puro bofe. ¿En serio? Puro bofe intelectual. Puros pensamientos torcidos de la cultura, del diablo. ¿Crees que el diablo le va a dar a los hijos de Dios filete miñón? No, él le va a dar puras tripas. Segunda Corintios 10:5. Segunda Corintios 10:5. Mire cómo dice ahí. Dice, está hablando de las armas del cristiano, pero no de las armas físicas. El pasaje es otro. Lo puedes revisar. Segunda Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos. Eso dice el texto. Ahorita lo van a corregir. 10:5. Creo que pusiste el 5:10. Ahí está. Destruyendo especulaciones, dice la Biblia de las Américas. Y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Fíjense bien, hermanos. Disciernan. Presten atención, por favor. Está el conocimiento de Dios. Dice Pablo, pero se levanta especulaciones, razonamientos contrarios al conocimiento de Dios. ¿Están viendo lo que digo? Él dice, pero los cristianos destruimos estos y prevalece este. Poniendo todo pensamiento en qué. ¿Qué es cautiverio? ¿Qué es cautiverio? Como prisión, ¿verdad? Poniendo todo pensamiento en cautiverio, ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Escúchenme bien. Los cristianos deben aprender a llevar todos sus pensamientos, todo lo que se les ocurre, a Cristo, a la palabra de Dios, y decir, ok, ¿qué dice este pensamiento? ¿Esto es verdad? Y si no es verdad, ¿qué hay que hacerlo? No, no, no, no lo aceptas. Este es el boss. Y todos los pensamientos, los únicos pensamientos que pasan son los que Cristo permita. Como el ejemplo de la coladera, ¿no? Pones una coladera para no dejar que pase lo que no quieres. O el cernidor, ¿verdad? Arena fina, con piedras no. Y toda la piedra se queda acá afuera. Han de cuenta que Cristo con su palabra está en la entrada. Y cuando viene un pensamiento contrario a la palabra de Dios, le dice, no vas a entrar, compa. No vas a entrar, aquí no vas a entrar. Esta es la mente de mi hijo, no vas a entrar. Y tú de un lado Cristo y de otro lado, y en medio está la Biblia. Cristo sosteniendo la Biblia de un lado y tú del otro. Y decir, no vas a pasar, compa. No vas a pasar, pensamiento reprobado, no vas a pasar. Aquí a esta mente solo entra la verdad. Pero si tú permites basura en tu mente, pues eso te va a dar problemas. Es muy importante, hermanos, que ustedes y yo comprendamos la seriedad de la renovación de nuestro entendimiento con la palabra de Dios. El último versículo, ahora sí. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, o sea, como diciendo, resumen, ¿me están siguiendo? Resumen, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, o como dice Reina Valera, todo lo... Si hay virtud alguna, si algo merece elogio o alabanza, en esto, ¿qué dice ahí? Meditad. O como dice la Reina Valera, en esto, pensad. Es un imperativo, hermanos. Dicho en otras palabras, cristiano, ahora tú, en Cristo, tú controlas con la palabra de Dios lo que tú piensas. Tú tienes el control de lo que tú vas a pensar. Pero tienes que meterte la palabra de Dios para que puedas pensar correctamente. Ahora ya explico cómo se aplica esto. Mire, ¿cómo se traduce esto en acciones, hermanos? ¿A los cristianos les pasan cosas malas? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Todos nos pasan cosas malas. Pero la Biblia dice que Dios es bueno. ¿Amén? ¿Es bueno Dios, sí o no? ¿Es bueno Dios, sí o no? Sí. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es bueno. Pero a mí me pasan cosas malas. ¿Verdad? Entonces, si yo creo lo que dice la Biblia, que Dios es, ¿qué? Bueno. Entonces yo sé que lo que me está pasando no es culpa de Dios. ¿Captan lo que estoy diciendo? Pero si yo no sé que Dios es bueno, o si yo no creo que Dios es bueno, entonces yo me levanto con una acusación falsa. Digo, ¿por qué eres así conmigo, Dios? ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué me haces esto? ¿Han oído eso, hermanos? Yo lo he oído. Yo lo he oído. ¿Se dan cuenta? Porque es importante saber lo que dice Dios, interpretar mis experiencias, mis circunstancias y los pensamientos a la luz de la verdad y no al revés. ¿Me están siguiendo? Ejemplo número 2. La Biblia dice que todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que creen en Cristo, que confían en Cristo como su Señor y Salvador, son nuevas criaturas. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y digamos que dos de estos están casados. Dos de estos, o sea, dos cristianos están casados. Pero son nuevas criaturas. Y la Biblia dice que los casados, dice, de los maridos dice que aman a sus esposas. ¿Sí lo dice la Biblia? Y luego dice que las esposas cristianas respetan a sus maridos. ¿Lo dice la Biblia? A ver, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Muy bien, en Efesios. ¿En qué capítulo? ¿Quién da más? Está cerca, a dos capítulos de llegar. Se pasó. Bueno, está entre el 4 y el 6, por ahí, ¿ok? Entonces, la Biblia dice que los maridos cristianos aman a sus esposas y que las mujeres cristianas respetan a sus maridos. Pero estos dos, el marido cristiano y la mujer cristiana, entran en una discusión. No, que tú, no, que tú. Yo sé que ustedes no saben de eso, pero pasó en algún planeta del más allá, ¿ok? No, que tú, a mí no me gritas. No, no, cállate tú y que... Ay, ya saben esas, ¿no? Ok. Pero si ellos se detienen y dicen, espérate tantito. Mi esposo es cristiano. Espérame. Él me ama. Yo me siento como que él no me ama, que lo que quiere es avergonzarme y humillarme. Y luego el marido cristiano dice, espérame tantito. Mi esposa es cristiana. Ella me respeta. En lo más profundo de su ser vive el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu le está recordando a ella y mandando que me respete. Yo siento que ella a mí no me respeta. Eso siento. Pero ¿qué es la verdad? Yo sé que esta mujer es cristiana. Esta mujer no me quiere faltar al respeto. Yo siento que me está faltando el respeto. Pero lo que yo siento no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Es la verdad. Es la verdad. Aunque yo me siento confundido por lo que me dijo, yo sé que en lo más profundo de su conciencia, ella no me quiere faltar el respeto, porque ella es hija de Dios. Aunque yo siento que no me amas, no, es que si tú me amaras, no me saldrías con esto. ¿Cómo me traes un perro? O cómo me... Tú, si tú me amaras... Espérame tantito. Sí, pero yo me siento que no me ama, pero la verdad es que yo sé que él es cristiano. Él me ama, aunque yo no me sienta así. Hermanos, esto tiene muchas implicaciones. Cuando tú empiezas a entrenar a tu mente a pensar bíblicamente, tú vas a empezar a reinterpretar todas las cosas en función de la verdad, en lugar de ir en contra de la verdad. Si tú vas en contra de la verdad, escúchame, tú no eres diferente de un loco. Perdón que se lo diga así. ¿Qué es un loco? Una persona que se desfasa de la realidad. ¿Me doy a entender? La realidad es la palabra de Dios. Por eso debes estudiar la Biblia. Para quitarte la locura. Es la medicina de tu locura, la palabra de Dios. Con la palabra de Dios te salvas de los errores. Y lo último, o sea, el último ejemplo de los tres que quise dar, uno con respecto a la persona de Dios, otro con respecto a otros cristianos. Quiero que sepas, hermano, la Biblia dice en Primera de Juan tantas veces, más de 10 veces dice en Primera de Juan, que los cristianos auténticos se aman unos a otros. Escucha bien, tus hermanos te aman en la iglesia. Tus hermanos te aman, si son nacidos de Dios, no pueden aborrecerte, te aman. Aunque tú sientas que no te aman. ¿Ya viste? Pasó el hermano Martín y no me saludó. Ah, sí, siempre va, abraza a sus favoritos del pastor. Mira, yo le dije y se le olvidó. Ah, pero le dicen otros y no se le olvida. Hermanos, la Biblia dice que los que somos nacidos de Dios, amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. ¿Saben que yo soy feliz? Yo sé que me aman. A pesar de cómo soy. Porque yo también los amo a pesar de cómo son. Porque somos hijos del Señor. Esa es la verdad. Yo, mis hermanos en Cristo. Usted puede meter la pata 100 veces y claro que me va a dar coraje. Pero al final los voy a amar a los que son hijos de Dios. ¿Me entiendes? Y ustedes van a amar a los que son hijos de Dios. Pero cuando viene un pensamiento así de que... No, esos hermanos. No. O sea... La verdad, hermanos, hay que conformar nuestro pensar a la palabra de Dios. La palabra de Dios, no las apariencias, no las apariencias. Jesús dijo, lo que juntó Dios, no lo separa el hombre. Dos cristianos casados no se divorcian. ¿Ganas? Claro que les dan de vez en cuando. Pero ellos se conforman a la mente de Dios. ¿Me doy a entender? Lo mismo con respecto a los hijos y también con respecto a los no cristianos. Hermanos, ¿cuándo vamos los cristianos a, a recordar que no podemos esperar de los no cristianos que se comporten como cristianos. Son no cristianos. Aunque sean tus papás o tus hermanos, tus mejores amigos, y luego te traicionan, ¿qué esperabas? No son hijos del Señor. Ellos hacen lo que se les antoja. No estoy diciendo que esté bien, pero es la realidad. Los que no son cristianos no son como tú, y tú no eres como ellos. No es cierto que tu mejor amigo, no, es que mi mejor amigo nunca me ha hecho lo que me hacen los cristianos. Pues a lo mejor te juntaste con pseudo cristianos, no eran cristianos de verdad. Pero no hay nadie que pueda superar a un cristiano con respecto a otro cristiano. Y por último, los cristianos aman, sirven, muestran respeto, razonan y perdonan. ¿Saben por qué? Porque son cristianos. Esos son evidencias de que alguien es cristiano. Cuando usted piense, hermano, yo les veo las caras a ustedes. Igual que le veo la cara a mi esposa, a mis hijos, y yo los veo, y seguro que ustedes me ven la mía de vez en cuando, y veo, ese hermano tiene cara de que siente que yo tal vez tengo algo contra él. Yo les veo las caras y dicen, ah, el pastor estará enojado conmigo, el pastor. Yo no sé leer los pensamientos, no crean que soy tan bueno, pero yo sé algo. Yo conozco mis fracasos, hermanos. Todos pensamos así. Oh, ese hermano ha de traer algo contra mí. Ellos se pelearon. Y uno empieza a figurar cosas. Pero ¿saben qué es lo único que cuenta al final? No las apariencias, hermanos. Los hechos. ¿Cuántas veces tu esposo te ha demostrado que te ama? Muchas. Y si llevas mucho con tu esposo y no te ha demostrado que te ama en verdad, entonces tal vez no es cristiano, ¿verdad? ¿Cuántas veces los hermanos en Cristo te han demostrado respeto, aprecio, interés? Varias. Entonces, necesitamos nosotros pedirle a Dios que con su palabra cada día, por eso es tan importante, hermanos, se los he dicho, se los insisto, su tiempo devocional. Crean lo que dice la Biblia. Cómprense un cuaderno. Y lean su palabra capítulo por capítulo, y cada vez que encuentra una promesa de Dios, una verdad, subráyela, anótala, memorízala, repítela en voz alta. Tantas promesas maravillosas de la palabra de Dios, hermanos, son mejor que ningún Red Bull. Andes acá, ya no puedo más. Écheme un cafecito, vieja, ya ando con el ánimo caído. Mira, mejor agárrate la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. No es el Red Bull lo que ocupo, eres tú, Señor, es tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida, todos los días, hasta el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y hasta el sábado, y también hoy domingo. El bien y la misericordia del Señor me perseguirán todos los días y me alcanzan, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ustedes creen que si yo creo esas palabras no va a tener un impacto en mi manera de sentir y de vivir y de ver? Por eso soy adicto a la palabra de Dios, porque no hay nada que se le compare para cambiar mi vida. Y cuando Dios cambia mi vida con su palabra, cambia mi entorno, cambia a todos los que me rodean y a ustedes también. Y cuando cada uno de nosotros se empape de la palabra de Dios y sale al mundo, el mundo es transformado por Dios, por su palabra que se hace carne en nuestras vidas. Por eso la madre de todas las batallas está en tu mente y está cada día, se debate entre Facebook o tu devocional, Instagram o tu devocional, el Piolín o tu devocional. Y ya sabes ahora la respuesta. Y dices, al rato. Ya decidiste. Pero nunca es tarde, hermano. Si en la mañana no lo hizo, pues a la hora del lonche. Y si a la hora del lonche no pudo, pues en la noche antes de acostarse. Porque todo depende de eso. Todo, hermanos. Todo. Todo, todo depende de eso. Un cristiano que se la cree, hermanos, un cristiano que se la cree, uno solo nomás, un solo cristiano que se la cree, levanta iglesias, cambia ciudades, cruza fronteras, con uno. Y si no hay un cristiano que se la cree, pues hay una cristiana, pero con alguien que crea este maravilloso libro. Hermanos, pónganlo a prueba y me dicen si no funciona. Padre, que tu palabra de vida sea atesorada como ningún libro del mundo en nuestros corazones. Que no haya Twitter o cualquier otro mensaje de redes sociales que supere en el corazón de tus hijos, oh Padre, tu palabra. Que tengamos el poder y la capacidad y la determinación, Señor, para juzgar todas las lecturas a la luz de este libro y no lo contrario. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Y Jesucristo nos enseñó a orar en Juan 17:17, santifícalos, oh Padre, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Y todo lo demás es fantasía. Yo oro por nuestra iglesia y bendigo, Señor, y suplico, Señor, como un siervo tuyo, como un esclavo de Cristo, ruego que mi iglesia pueda creer en tu palabra, Señor. Y que sus vidas se conviertan en vidas radiactivas de la palabra de Dios. Irradian por donde están. Cambian actitudes, cambian ambientes. Porque creen en tus palabras, Señor. Que se aparten tus hijos del pecado, porque el pecado mata esta pasión, Señor. Pero un cristiano lleno de verdad es imparable, Señor. No hay fuerza infernal que pueda detener una iglesia llena de amor por Cristo y de conocimiento de su verdad. Fortalece los matrimonios, Señor, en función de la verdad. Fortalece las familias, fortalece a los jóvenes, Señor, con la verdad. Que no se intimiden de sus maestros ni de sus compañeros, pero que teman al pecado y se aparten de él y que se llenen de tu palabra, Señor. No es cierto que estamos fanáticos nosotros. El mundo está errado y necesita nuestro mensaje, la medicina del Evangelio y de la verdad. Señor, oro para que la transformación se siga dando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, porque hay muchísimo que va a suceder, muchísimas cosas buenas van a suceder. Yo lo creo, yo lo vivo, Señor, en esta dimensión poderosa de la verdad. Y oro para que se derrame sobre toda la iglesia, en Cristo, amén.